Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza. Desde León, Guanajuato, llega Carla Prini. ¡Ay, cómo está, Carla! ¡Lagarto, piracha! ¿Qué pasa, Carla? Hola, ¿cómo están? Bueno, bien, le voy a contar lo que pasa. No estoy ansioso. Vine aquí para contarles un momento donde nos podemos burlar de alguna Marta o algún Roberto. Verán, yo trabajo en una consultoría de tecnologías de información, es decir, que estamos involucrados con el desarrollo de software y demás. Resulta que estoy rodeada de Martas y Robertos que a veces colman el plato. Estos días han sido de mucho trabajo, así que no doy abasto. El día de ayer, ya pasada mi hora de salida, yo seguía en la oficina con unos pendientes que siempre urgen y que al final ni te los piden. Yo, fastidiada, me tomé 5 minutos para relajarme y empecé a revisar mi mail. Bajé unas presentaciones de esas de PowerPoint que mandan con fotografías graciosas y demás. Unas fotos me hicieron reír tanto, güey. Pero me hicieron reír tanto, güey, que se las enseñé a la contadora, que al igual que yo estaba fastidiadísima, ¿no? En ese momento, la contadora se rió, güey. Pero no, porque no era infalible la bola en la ingle. No había falla con eso. Entonces que llega ahí un Roberto que tiene grabado en la frente. Roberto, ya. Ah, sí, pues llegó acá en su pose bien de ¿y qué están haciendo? Yo volteé a verlo y le dije, nos despejamos un rato porque ya no damos una. Solo hizo una mueca y se fue. A los 5 minutos regresa y dice, ¿podría yo también ver la presentación? A lo que yo volteé y le dije, claro, con un tono cínico puse de nuevo la presentación. Como era de esperarse, empezó a reírse a carcajada suelta el Robertazo. ¡Ah, pero qué gracioso el perrito que entró! Y se empezó a reír descomunalmente. Chales. Aunque supongo tenía mucho sin hacerlo, porque nosotros lo veíamos al pobre con los ojos pelones, como no entendiendo por qué se desbarataba tanto de risa. Fue tal el esfuerzo de su risa que terminó echándose un pedo frente a nosotras. ¡No mames, güey! ¡Ante mí, ante la contadora! ¡No, no mames! No, ¡el güey! ¡Ah! De pronto en ese momento dejó de reírse. Sí, claro, sí. Y nosotras lo miramos. Sí. Y no sabíamos si reírnos, hacer mueca de asco o qué pedo. El colmo fue que el Roberto aquel se sorprendió tanto que la reacción lo apetetó más y siguió su sonoro pedo luego de ese. La contadora y yo no aguantábamos más la risa. Soltamos la carcajada al Roberto. Aquel hasta su botellón con agua dejó de la pena que le dio. Se retiró instantáneamente. Ya de rato solo pasó el reloj chequeador a registrar su salida. Todo cabizbajo. No nos podía ni ver de la pena que traía. Y pues la contadora y yo nos miramos y soltamos la carcajada otra vez. Así que como verán, los robertosos sirven de algo. Al menos nos hacen reír a veces. Se despide de ustedes Carla Prini riéndose cada vez que recuerda al Roberto Saquel. Hola amigos, soy el Torre Víctor de Tijuana, México. ¿Cómo está, Torre Víctor? ¿Qué hay, cabrones? Yo sé que casi no escribo. Aquí comenzando Semana Santa. Y ustedes casi nunca me leen. En la mitad. Pero necesitaba un poco de su apoyo. Sí. Y energía le fantástica. Hace unos días a mi padre le detectaron cáncer en estado avanzado. Chale. Total, la familia ha estado apoyando y agradezco mucho tener una familia grande y numerosa, pero siento que me lleva a la fregada, cabrones. Sí, yo que sé, sí, que muchos podrán tener problemas más grandes, pero espero no hacerles perder mi tiempo. No, güey, no, por madre, favor, le pido. Y recibir un poco de apoyo, consejos desintegrados. Ante todo, sé que la resistencia existe. Todos los desintegrados están con usted, Tor Víctor. Hay muchos que han pasado penurias de todo tipo, de todo tamaño y de todo nivel. Bueno, y sé que las pruebas que se ponen, así que porque allá arriba saben que no nos podrán tumbar. Me he tenido que concentrar en la escuela, el consultorio de mi padre, y pues ahora buscando cómo ayudar a ser más útil en lo que se ofrezca. Ante todo, agradezco a Archurichu por echarme la mano en el consultorio y su gran apoyo desintegrado. Sin más, me despido, cabrones. No sé si será leído el mensaje, pero si así lo es, les dejo mi correo por si alguno tuvo una experiencia parecida y quiere compartir historias. tor.victor@gmail.com. tor.victor@gmail.com. Víctor es con B de vaca, cabrones. Sí, no me vengan con que yo les escribí al Tor Víctor. Póngale. Y no me contesta. Sé que sí. No mamen, tor.victor@gmail.com. Gracias. Un abrazo grande para nuestro querido amigo. Cabrón. De ahí de los primos de Tijuana, Baja California, el querido Tor Víctor. Hola, soy el Meno de Santa Fe, Argentina. ¿Cómo estás, Meno? Les quería contar algo que me pasó el fin de semana pasado. ¿Qué le pasó, güey? Resulta que salimos a comer mi viejo, mi primo, mi prima, mi tío y mi novia. Sí. Sí, a la que pasaremos a nombrar Marciana. A partir de ese momento. Mi novia, sí. marciana. Bueno, cuando llegó la comida que había pedido ella, no quiso comer. Oh. Estaba quejándose que se sentía mal, que me duele la panchita, que estoy así, que le dolía la cabeza, que no quería comer. A los 20 minutos que se levanta para ir al baño, la marciana. Sí. Y justo cuando iba pasando entre dos mesas donde había gente que estaba dispuesta a comer, adivinen qué pasó. Le cantó a Oaxaca, güey. ¡No mames! Y no fue el famoso vomitito canuto, sino un buen vómito que ella siguió caminando. Chale. Y fue dejando la estela entre las dos mesas de la gente que se miraba entre sí y decía, yo a este restaurante no vengo nunca más. Siguió favor. Corriendo hacia el baño. Nosotros miramos la cara de la gente que estaba con el plato recién servido y humeante. Y como que perdieron el apetito, nosotros la negamos tres veces. Nosotros dijimos, ¿de dónde se levantó esa chica que estaba? No por tengo favor, idea. Está muy mal. Para mí entró de la calle. De la familia. Alguien que la conoce. Alguien la conoce, decían ellos, claro. En la propia mesa. No mames. Bueno, así que yo creo que perdieron el apetito de ver nomás la que se echó mi novia. Mi familia no pudo evitar reírse. Una vez más que volvió la marciana, pedimos la cuenta, nos retiramos rápidamente de cena, con paso de samba. Desintegró, le dejo mi mail si quieren contactarme. meno-9020@hotmail.com. Dice, todos dejamos nuestro mail porque todos estamos con ganas de comunicarnos. Un abrazo, dice el Meno. ¿No? Hola, amigos, soy el desarmado decadente de Catepunk, México. ¿Cómo está, desarmado decadente? Hoy vengo a contarles de la robertada que hice en el Perú. ¿Qué hizo, bueno, wey? Sucede que hace unos 2 años fui de visita al hermoso Perú por cuestiones de la escuela. Pero para no perder la oportunidad decidimos ir a visitar lugares y, pues, para llevar recuerdo común llegamos a la ciudad de Puno. Un lugar muy bonito, muy tranquilo y de gente muy amable. Total que junto con mis cuates decidimos tomar el viaje en lancha a la isla de los Uros. Total que compramos 2 boletos y a mí me tocó subirme junto con una compañera en una lancha distinta a la mayoría de mis amigos. En eso, justo enfrente de nosotros había un matrimonio gringo que se les veía muy felices sosteniendo sus boletos en la mano. ¡Desde Imperio Inca! ¡Ceviche! ¡Lancho! ¡Y así! Y en eso que me quedo viendo. Luego veía los boletos que tenía mi amiga y yo. ¡Y eran de otro color! ¡No mames! Pues nosotros estudiantes, ropa desgarrada, morenitos y así. Y ellos gringos, güeritos y con una cámara carísima. Pues lo primero que pensé fue que ni en el Perú me iba a salvar de la discriminación. Fue que no soporté y le dije al lanchero, oiga, y los boletos de ellos, ¿por qué son de otro color? Vio que la de pedo. No importa si lo de los gringos eran color mierda. Póngale. Y ellos tenían uno verde fluorescente. No importa. ¿Por qué los gringos esto y nosotros y la chingada? Y bueno, ¿qué acaso tienen otros privilegios o qué? Con esos boletos pueden ir a la isla de los Uros y darle bomba a los Uros. Póngale. ¿Qué? ¿Qué pedo? No, me responde, esos boletos son los que les venden a los extranjeros. Ustedes tienen los de los nacionales. ¡Ah! Dije yo. ¡Ah! Nos tratan como con nacional. ¡Ah, muy bien! Bueno, muy bien. No saben la pena que me dio saber que los amigos peruanos nos estaban tratando como nacionales y yo haciéndoselas de pedo a ellos. ¡Ja! Perdón a todo el Perú. Me despido mandando un saludo a todos los desintegrados, en especial a los peruanos que me trataron tan bien cuando estuve en Puno, en Lima, bueno, en todos los lugares donde estuve. Cabrón. Dice el desarmado decadente de Catepong, México. Lo que no se sabe, el otro color también debía estar dolarizado o algo, ¿no? Seguramente, a usted cabrón. Se lo vendo en soles y usted en dólares. Y bueno, dólares, me vine con esa cámara, me vine con esa. ¿Qué quiere? ¡Ja! Hola, amigos. Soy el Checho Haas. ¡Ja! ¿Cómo estás, Checho Haas? Bueno, ya les conté que encima que estaba emputado con los íconos y la chingada. Que ahora, bueno. Campanita, y, pero bueno, está bien porque abusé. Vosé abusó. No puede, me aparecí ilógicamente. Y ahora campanita. Un abrazo para todos, dice el Checho Haas. Tiene cada vez más íconos ahí. Está por aquí el Lore Drama o está Lady Blue de Tarija, Bolivia. Estamos todos. Se reporta en la Urla, en Mur. Está por aquí Martiolate, La Paz, Baja Califa. El dios de la mecánica aeronáutica de Trelew. Vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el coronel chingón, por la batanjera, por la rasta, por el demonio, por el poello cochalo, por el Buda Gang, por el de Epifanía, por el claro oscuro, por el Willy de Pénjamo, por Yoto Matoshi, por la Michoacana, por Emanuel Oblong, por Silvino Porteña Carioca, por Oscarioca Surfista, por Panchito Colegial, por el Nasty, por Osama Bien Larga, por el creo Whisky, whisky, nace whisky, whisky, whisky, nace whisky, whisky, nace whisky, whisky, whisky, nace. Y así sí, nos despedimos, carnales. Todo izquierdo por derecho, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchan atrás de la red, pero también los terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, huerco. Mañana, sí que sí. Eso sí, si hay el más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Colocho Tapatío. Así que sí, Colocho. Un abrazo grande para el Colocho Tapatío. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Saludos desde Tepic, en México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral. Saludos, conmigo el norteño de Reynoso, como dice. Hey, pues mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Turmera, Venezuela, y mi amigo. ¿Qué más? Soy yo, el Roy. Vignu, de Juliaca, Perú. Saludos desde Monterrey. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México. Me despido desde la Nube Negra, el DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo ¡viva la resistencia! ¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace! Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.